será que hace tanto tiempo que no volviste a estar con ellos? Me cuentas que no soportabas la falta de una compañía. Me duele porque es tu familia. Decías nunca la olvidabas. De noche siempre te acompaño. No sabes dónde dormirás. No pienses más que te hace daño. Aquí yo estoy. Para la mano sé que hay tiempo. Hablemos con los hijos nuestros de lo que somos para ellos. De noche siempre te acompaño. No sabes dónde dormirás. No pienses más que te hace daño. Aquí yo estoy.